quiero comer. Deja los problemas para después. Hoy quiero volar sobre tu piel. Míralo, un cuarto nada más. Míralo, no lo olvidarás. Pónmelo en la boca, espera un poco y verás. Dámelo, que me lo quiero comer. Dámelo, ¿cómo me voy a poner? Nada me queda ya, he quemado todas mis fuerzas y ahora empieza a bajar. Y ahora eres tú la que lo quiere probar. Míralo, un cuarto nada más. Míralo, no lo olvidarás. Pónmelo en la boca, espera un poco y verás. Dámelo, que me lo quiero comer. Dámelo, ¿cómo me voy a poner?